Continuamos en el Multiteatro de Buenos Aires. En La Venganza Será Terrible. Che, vos oyente que decís que nunca venís porque es muy tarde este programa, a partir del lunes próximo, estilo tan feo. Todos los lunes, la gran matiné de La Venganza Será Terrible. Sí. Basta de excusas, 20 horas aquí en el Multiteatro programa, en... no, en vivo no. Sí. Vamos a grabar el programa en vivo. Lunes de viejas en Lunes de viejas. Será Terrible. Bueno, amigos, hablaremos a continuación de El Arte de Amar, según André Le Chapelain. La idea de que el amor es un arte o una disciplina susceptible de ser enseñada no es original de la Edad Media. Ya era aceptada en la antigüedad, recuérdese a Ovidio, por ejemplo, ¿no? Pero la Edad Media le dio una forma particular. No solo la Edad Media, especialmente los siglos XII y XIII, y una región, es la región del sur de Francia. Claro, el Languedoc. El Languedoc, la región de la Languedoc. Es natural, dice aquí, que la necesidad de una reglamentación se sintiera cuando se creó la caballería galante. Todo aquello de lo que hemos hablado muchísimo tiempo, ¿no? El caballero que pone su vida al servicio de una dama, cuyo amor casi siempre es casto y sin recompensa, etcétera, etcétera. Reconocía a esta dama como su señora en el amor. Bueno, esto requería evidentemente un código de amor, y ese código fue escrito a finales del siglo XII por André Le Chapelain, a pedido de la condesa de Champagne. La condesa de Champagne era hija, estoy seguro, de Leonor de Aquitania, que fue prácticamente la fundadora de esta forma de amor, que según Octavio Paz es la forma que inaugura el amor tal como lo conocemos ahora. Y que crea la contradicción que nos cuenta Cristian de Troano, del amor de Occidente, entre las instituciones amorosas y las prácticas de la caballería galante. Ah, sí. Un delirio, pero bueno. Pues bien, en el capítulo séptimo de este Código de Amor, una dama noble recuerda a un hombre de su misma condición. Le recuerda a un hombre, ¿no? No es que lo está recordando, sino que le dice a un hombre de su misma condición que recuerde lo que deberá hacer o evitar para que ella lo ame. Y hay unos preceptos que son 13. Estos son los preceptos. Lo que le dice la mina: si querés que yo te ame, si tenés el berretín de ser mina de gran brillo, no, eso no. Y primero, oh amado mío, oh señor que quieres que te ame, huye de la avaricia como de una plaga peligrosa y practica en cambio la liberalidad. Bien. Un avaro miserable no merece ser. Pero me gusta gastar si no me lo pide, si no me lo ordena. No importa, pero no está diciendo que gasten en ella, dice que huya de la avaricia. Evita la mentira. ¿Viste que te dije? No seas maledicente. Eso está bien. Está bien. No divulgues los secretos de los amantes. No la entiendo. No tengas varios confidentes de tu amor. ¿Y si no divulga los secretos, qué confidente? Bueno, pero por las dudas. Si no entendiste la tres, claro. Consérvate para tu amante. Consérvate en qué sentido, un momento. ¿Consérvate en qué? Bien, que consérvate en salmuera. Claro. No, que se encreme. Con aceite de jojoba. No busques el amor de una mujer que te avergonzaría desposar. Eso es interesante. Es interesante y es tramposo también. Es tramposo, pero tiene su sí. Está atento siempre a los mandamientos de las damas. Bueno, eso es. Sí, está bien. Todos los anteriores. Trata siempre de ser digno de pertenecer a la caballería del amor, también, redundante. Muéstrate fino y cortés en toda circunstancia, chabón. No manches, que yo soy fino y cortés en toda circunstancia. ¿O qué tenés en el marote? Al entregarte a los placeres del amor, no pases nunca más allá del deseo de tu amante. ¿Cómo? Y, sí, está bien, entiende, sí. Claro. Se va más allá del deseo de tu amante. Empieza, por ejemplo, a tirarle el pelo. Sí, o molesta o cansa. No solamente más allá, sino también más acá. Más acá. Así des o recibas los placeres del amor, dice el tipo que ya se llamó. Sí, ya. Observa siempre cierto pudor. Que se está transando un hombre y no un caballo. Hay un área de recato. La conozco. Sí, sí. El chino recato. En el capítulo 7, el autor le da al joven Gualterio un código que cierto valeroso caballero bretón fue a buscar a la propia corte del rey Arturo. Y son otras reglas, de otro orden. Dice, el matrimonio no es una excusa válida contra el amor. ¿Qué quiere decir? Yo estoy casada o yo estoy casado, no es ninguna excusa. Es otra cosa. Esto es interesante. Quien no es celoso no puede amar. Muy radical, sí. Esto, ¿eh? Pero ya está muy moderno, sí. Nadie puede tener dos amores a la vez. ¿Por qué? Espera, ¿por qué se nota? Después el diablo, no, no dijo nada. ¿Pero qué dice? Nadie puede tener dos amores a la vez. ¿Qué es? Bueno, es una recomendación. Es un poco euclidiano, claro. El quinto de Euclides. Tres sí. Esto es interesante e inteligente. Siempre el amor debe disminuir o aumentar. Quiere decir que no existe el amor estabilizado, estancado, en un equilibrio. El equilibrio no existe. En una constante, justamente. Tiene que ver con los gradientes. Y se mueve por eso, por las diferencias. Como los vientos. Sí. Se mueve por la diferencia de presión. Y entonces, el amor sube y baja porque cuando hay equilibrio, hay, como en la termodinámica, muerte. Como en la vida misma, exactamente. Sí, se muere el amor. No tiene ningún sabor lo que el amante obtiene, mejor, sin el consentimiento de su amada. Claro, los besos robados. El tipo ese que va a los colectivos a producir acercamientos, cultivos con señoras. Bueno, tiene que tener el consentimiento de la señora. Claro. Sí, bueno, llamada no, mía. ¿Me permites? No, tampoco se trata de andar pidiendo los colectivos y en todas partes. Yo pido siempre. No. Llamada mía, por favor. Después dice, el hombre no puede amar sino después de la pubertad. Eso es. ¿Qué me importa? Al morir uno de los amantes, Dios no permitas. El que sobrevive esperará 2 años. Pero no dice para qué. Bueno, igual. No importa para qué. Esperará 2 años. Para lamentarlo, por ejemplo. Bueno, nadie debe ser privado del objeto de su amor, parece una cosa del gobierno. Sí. Si todos los amantes dieron la mano. El amor abandona siempre el domicilio de la avaricia, repite lo que fue dicho ya en la anterior colección, ¿no? Esto también es raro. El verdadero amante no desea otros besos que los de su amada. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo sabe? Claro. El amor no dura cuando se lo divulga demasiado. Tiene razón, sí, porque empieza ya con todo. Que lo envidian. Y es pura o lo envidian, o le hacen intriga. O se enteran, claro. O todo eso, ¿no? ¿Y que en secreto le dura? En secreto dura más. Fíjese. Sí. Incluso medio en secreto para no tener que andar saliendo tanto. Dura más. Porque si usted lo divulga por todas partes, entonces tiene carta blanca para ir a los lugares, visitar a los familiares. Y ya cuando usted empieza a ir al cine, a ir a comer. Y a conocer a la familia. Y a conocer a la familia. Fuiste. Y a la siguiente vez, ¿qué le queda? Romper nada más. Claro. Empezando por la familia, sí. Y sí. Ahora dice, ¿le dura o no le dura? Digamos, toma como un dato nuevo la duración del amor. Hasta ahora no lo había nombrado. No, pero en realidad lo que está enfatizando es la necesidad de ser discreto. Es claro, discreto. Y no andar diciendo, che, vos no sabés la mira que... Bueno, Todo amante debe palidecer en presencia de su amada. Muy bien. Está muy bien. Yo ¿pero cuando... no es que se tiene que sonrojar? No, no, no es el palidezco, señor. El verdadero amante, el que se sonroja, es el que tomó chocolate muy caliente. Ese se sonroja. ¿Y usted que empalidece como un mimo? Yo empalidezco porque la sangre me abandona. Ahí está, se le va. Y voy el desmayo, claro. Pero al revés. Y estoy a punto de desmayar. La sangre que no lo abandona. Amor nuevo expulsa al viejo. Ah. Ahí está. Sí. A la vista súbita de su amada, el corazón del amante debe estremecerse. Chao. Sí, también. Cuando un amor disminuye, se debilita con rapidez y nunca se recupera. Es verdad. No hay recuperación. El amor va para abajo y que usted de golpe empiece a ir para arriba, nunca lo vi. Depende de los gradientes, depende de los gradientes, porque hay disminuciones, es una oscilación posible. Si va para abajo mal, que pega un tropezón y se hunde. Sí, bueno, si está ahí es una cosa, claro, sí, una pequeña turbulencia, pero si va en picada no vuelve más. Ya fue. No sea ilusión. No le digas, no. Sí, te dije, ahora sigue el avión vos. Sin embargo, vuelve a decir que los celos verdaderos siempre acrecentan el amor. Una sola sospecha en cuanto a la amada y los celos y el ardor aumentan. ¿El ardor? Se agarra un ardor a mí cuando tengo una sospecha. Entonces tengo un tal. Sí, me tengo que arrastrar la puerta durante... Ni come ni duerme aquel a quien carcome una pasión de amor. Ni come ni duerme, dice. No como ni duermo, señor. Así estamos. Cuando me enamoro. No. Cuando usted lo carcome, dice... No, una... ese era en otro momento. No, pero... El ardor, dice. ¿Qué? Porque una cosa es que me carcoma... No es un amor consumado de ese que está hablando ahí. Amor consumido. No, son dos distintos. Uno es cuando tengo una sospecha que me pica. Sí. Y otro es que cuando tengo una pasión de amor, que no como ni duermo. Sí, pero es una pasión de amor que no está consumada, por eso no como ni duermo. No, señor, ¿por qué? Está consumada. Sí, por eso. Pero no, una vez consumada, come y duerme. No, señor, come y duerme. Nunca amado usted. Tiene miedo de que... Le digo, duerme y come. Tiene miedo que se le venga abajo, el techo. Sí, por supuesto. Claro. Esa es la tensión. El verdadero amante no haya nada bueno en lo que a su amada no le place. Si quieres pensar eso. Mire esto, a ver si me lo explica. Verdaderamente no ama quien ama con demasiada lujuria. A ver. ¿Para vos es demasiado? Claro. El amante no se harta nunca de los placeres de su amada. ¿Y qué que a uno le da repugnancia? Claro. Recién tiene. Se empalaga. Dice, bueno, basta, salí. Pesado. Salí. Recién acaba de declararse contra la lujuria. Bueno, ahí está. Y también hay contradicciones en el amor. Bueno, sí. ¿Eh? Como yo soy como algunos hegelianos. La menor presunción reempuja al amante hacia las peores sospechas sobre su amada. ¿Usted es así de sospechar? A él no le pregunto. Yo soy esencialmente paranoico, entonces no sospecho, doy por sentado y sigo. Ah, eso no es sospechar. No, por eso. Ir a la mujer y decirle, me engañaste. Está por sentada. Yo sé que me engañaste, así que divertámonos un rato más. Una sospecha es, ¿no será que tú me engañas? Mientras ella se está vistiendo y escucha ruidos en el placar. Nada impide a una mujer ser amada por dos hombres. ¿Ha visto? Ni a un hombre ser amado por dos mujeres. ¿En qué queda? Claro. No, que nada impide. Nada impide, hagámoslo. Está bien, el asunto es que el objeto de amor sienta a su vez amor por dos o tres o doce. Sin embargo, el capítulo más interesante de este libro de André Le Chapelain trata sobre los fallos de las cortes de damas en las famosas cortes del amor, que esas son las que inventó Leonor de Aquitania. Y también tratan sobre los puntos de jurisprudencia galante, por así decirlo. Le Chapelain cita 21 fallos de la siguiente manera: de la condesa de Champagne, que efectivamente es la hija de Leonor de Aquitania, 7 casos; de Ermengarda de Narbonne, 5 casos; de la reina Leonor, 3 de la reina de Francia, que era Élise de Champagne, tercera mujer de Luis VII. Luis VII era el rey de Juana de Arco, aquel que se sentó en otro lugar. ¿Ese no era Carlos? Carlos, sí. Ah, Luis VII, está bien, no, entonces, no tiene nada que ver. No, perdón, tiene razón. Carlos VII era el rey. Se sentó en otro lado y Juan lo descubrió igual. Luis VII, estaba pensando, Luis VII, a ver cuál era, si me acuerdo, si era el bueno. No. Porque San Luis es Luis IX. Luis IX, claro. Bueno, no sabes. Tres casos de la reina de Francia. De Isabel de Vermandois, condesa de Flandes, dos casos. Y de la asamblea de damas de Gascuña, un caso. Son fallos en los que se pronunciaron, ¿no? La mayoría de los historiadores dicen que no es seguro que hubiera tribunales femeninos que dictaminaran sobre litigios verdaderos entre amantes, sino que eran más bien casos hipotéticos. No, a mí me gustaría pensar que sí. Que usted se pelea con su novia, claro. Y va en una especie de tribunal. Qué lindo, la justicia poética. Claro, la justicia amorosa. Va al tribunal, se presenta, mire, esta es un programa para la televisión, ya ha habido. Pero darle darle. Este marco. Es como muchas canciones que hablan de eso, ¿no? Pero ¿y la sentencia cuál? Los pactos conversaron, señor juez. La sentencia tiene que cumplirla, señor. No, pero no. ¿Por qué? Y sí, la sentencia es rájese. Vuelva con la mina. No, pero si usted dice, estas dos, todos los principios anteriores hablaban de la fluidez del amor, de que no se puede reconstituir lo que creció. Sí, no, pero sí habla de las obligaciones del tipo con la mina. Totalmente. Además no es caso la deja o no la deja. No. Sino más bien la lleva a tal lado o no la lleva. La repara. Claro. La mayoría de los... Y hay cosas que es difícil reparar. Según estos historiadores, los fallos solo prueban que estaba de moda pedir a algunas damas ilustres. Claro, bueno, no lo va a tomar en serio, señor. Como cualquier fallo. Claro, le pedían a las damas ilustres la opinión sobre ciertas cuestiones galantes. Bueno, aquí hay algunos juicios sobre los regalos entre amantes de la condesa de Champagne. He aquí lo que los amantes pueden aceptar de buena gana. Atención, los que quieren hacer regalos a sus novias: un pañuelo, cintas para los cabellos, un prendedor, un espejo, un cinturón, una bolsa. Sí, todo. Esta bolsa arpillera es para ti. Con todo eso adentro. ¿Cómo y esa bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera un alfombra? Ahora eso lo escribió un tipo que vende en el colectivo. Son todas cosas que venden en los colectivos. No crea. Ojo. Un peine, un cordón de vestido, guantes, un anillo, perfumes, vasos, fuentes, etcétera. De manera general, todos los regalos pequeños que sirvan para el adorno del cuerpo y el atractivo externo, o que recuerden al amante, con la condición, sin embargo, de que la aceptación del regalo esté desprovista de toda sospecha de avaricia. Claro, claro, está bien. ¿Un repasador? No. Si es un repasador, no. Ojo. Quien quiera recibir un anillo en testimonio de amor, debe usarlo en el meñique de la mano izquierda y colocar la perla del anillo para abajo. Para el interior de la mano. En la mano izquierda, porque es la más reservada de los contactos deshonestos e indecentes. O sea, si usted quiere contactos deshonestos e indecentes, por eso la Biblia dice. A ver, alumno, ¿con qué mano tienen los contactos deshonestos e indecentes? Por eso la mano derecha dice, la Biblia dice que tu mano derecha los aplica, que claro. Es para que hace tu mano izquierda, ahí entendí. Claro. ¿Y los zurdos qué hacen, pobre gente? El socialismo es así, señor. Bien. Acá habla de las heridas de batalla, Ermengarda de Narbonne, y dice que una mujer que renuncia a su amante a causa de una invalidez causada por una herida de guerra, es indigna. Tiene razón. Partida en expedición del niato que anda con la tipa. Una mujer, dice la condesa Champagne, Una mujer no tiene el derecho de desprenderse de su amante con el pretexto de una larga ausencia de este. Así que te vas a tal lado, te dejo. A menos que antes tenga prueba evidente de que ha flaqueado de su amor o ha violado su fe. Sobre todo cuando el amante se haya alejado por fuerza de necesidad. O sea, si el amante... Doctor, seguimos la semana próxima. Ni no está Rolón acá, Por eso. Si el amante se va porque tiene que ir a la guerra, bueno. Pero si se va porque encima se va con otra... Ahí es distinto. Bien. Grandes guerras se avecinan entre España y Portugal. Por último, la opinión de la condesa Champagne acerca del amor de los esposos. Decimos y afirmamos que el amor no extiende sus derechos entre esposos. Bien, está bien, claro. Los amantes, en efecto, se conceden mutuamente todo y gratuitamente, sin que lo fuerce ninguna obligación. Los esposos, en cambio, están obligados por deber a sufrir recíprocamente sus voluntades. Claro, tanto en la salud como en la enfermedad. Anda llevando. Entre esposos no pueden existir celos verdaderos. Y sin ellos no puede haber amantes de verdad. Ajá. Es un teorema. Esto vale todo, Entre esposos no pueden existir celos verdaderos. Y sin ellos no puede haber amantes de verdad. ¿Quién lo dijo? La condesa de Champán. El marido. Brindando. Sí, lo que le habrá dicho el marido a la abuela. ¿Cómo? A mí me gusta uno que no está acá y que seguro forma parte de la colección, porque alguna vez lo vi y me llamó la atención. Y que es este. Es el tráfico de regalos entre personas que todavía no han acordado ser amantes. Y dice que una mujer que no tiene pensado ser la amante de un señor no debe aceptarle ningún regalo. Repito, si una dama no tiene pensado ser la amante de un tipo, no debe aceptarle ningún regalo. O sea que eso supone que todo regalo de un hombre hacia una mujer... No se supone nada. Y sí, señor. No te hagas la cosa porque estoy diciendo otra cosa. Yo, dama, ¿cómo debo tomar este oso de peluche? Tómelo de piola a piola. Claro. Bien. Claro. Nadie dice que aceptar un regalo quiere decir aceptar también una insinuación galante. Pero si usted ya ha decidido que no va a ceder a ninguna insinuación del tipo, lo mejor es no aceptar tampoco sus regalos, porque la dama lo ignora en la intención del fulano. Claro. Ya sea que le regale un oso de peluche o un desayuno irlandés, ya no sé qué le regala, qué sé yo. Claro. Regala, lo invita a la mina al cumpleaños en 337 tipos. Sos una corrante por una caja de bombones que compró en la esquina. Bueno, aceptalo, porque el tipo anda a saber si sabe cómo es tu segundo nombre. Claro. Qué sé yo. No siempre uno está interesado, tampoco. No. Quiero que usted lo sea. Claro, ¿no? Claro. Es una declaración que hay que hacer. Claro, claro, está bien. Bueno, me gustó la idea de hacer de esto un programa de televisión, pero no para hacer un éxito, sino para hacer un poco de docencia. Y claro, y de justicia también. Y de justicia también. En estos asuntos, como este último. Como el que le sucede a tanta gente que es abusada por encontrarse en inferioridad de condición. Ahí está, una mina por ahí que se obsesiona con un tipo. Bueno, qué bien que lo digas, sí. Y hay hombres que son muy abusivos. Claro, se aprovechan de ese sentimiento de necesidad. Hay mujeres también, ¿no? Que ven el tipo y lo ven disminuido en su agudeza. Y dice, sí, mira, voy a ensayarme un poco, voy a practicarme, a ver cómo hago que este tipo se vuelva más loco por mí o esta tipa se vuelva más loco por mí. Eso está mal, y es una tentación muy fuerte. Y a bueno, veces, si tiene justificaciones, como lo dejo sin un cobre para que aprenda, ¿no? Sí, sí, claro, para que aprenda, ¿no? El tango dice, si encuentro algún notario que pretenda con su vento mis amores conseguir, yo lo dejo sin un cobre para que aprenda. Claro que es porque sí, por venganza de género. Sí, por algo que le pasó. Por algo que le pasó a ella hace mucho. Tremendo. Hay mucha gente que se venga en nosotros de cosas que le hicieron otros. Claro. O peor todavía, gente que se venga en otros de cosas que le hemos hecho nosotros. La venganza será terrible. Eso es justicia prosaica, no poética. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Dorio? Estaba pensando, Alejandro, que mucho tiene que ver las expresiones y el acento, porque mucha gente, a todos, más allá de su condición de amantes, avesados o no, toman las palabras, creen que las palabras suenan igual siempre. Por ejemplo, usted decía que en el arte de la caballería uno se dedicaba, dedicaba su vida, su obra, su propia salud al amor de alguien a quien llamaba su señora. Era la señora de su palabra y de su vida. No es lo mismo eso que el tipo dice, le presento a mi señora. Le presento a mi señora. ¿Qué es esto? Sí, sí, que es como algo de propiedad de él. Exactamente. Algo no muy valioso. Y por lo cual no vale la pena, no solo arriesgar la vida, sino ni el aguinaldo, digamos. Claro. Entonces, digo, eso está bien. Y después, la cosa es que el matrimonio no es excusa contra el amor, tiene varios significados, me pareció interesante también, porque también tiene el significado del acento. No quiere decir que toda persona que esté unida, digo matrimonio, ahora que somos todos, estamos todos habilitados en lo mismo, deba estar necesariamente no enamorada. Yo conocí dos personas una vez hace un tiempo que estaban enamoradas y eran pareja. Quiere decir que no basta con estar unida. Exactamente. Y después, pensaba también en esta cuestión de los acentos y la cosa de la discreción, que creo que, recordando el tango aquel que de Mar del Plata, esto de que nadie se entere, es importante. Nuestro amigo, un amigo de este programa, que es Gustave Flaubert, suele decir que hay una diferencia entre el orgullo y la vanidad. Así que el orgullo es como una fiera, feroz, realmente, que vive en una caverna y anda por el desierto. Mientras que la vanidad es como un perico, un loro, que anda saltando de rama en rama y siempre quiere público. Con el amor hay mucho de eso, justamente, y también a veces solo tiene que ver con el acento. No es lo mismo un tipo que está contando su pasado amoroso a una chica y le dice amémonos para decirle que ella es linda, y otro que pone el acento donde debe y le dice amémonos. Y amémonos es el bello vals que va a cantar para ilustrar estas reflexiones amorosas Antonio Tormo. Adelante. Tu alma buscaba yo la virgen de mi frente, tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que el sueño me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, en dónde iba a encontrarlo lo ignoraba, pero tu alma cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión. Amémonos muy bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, quizás los que se aman tienen un no sé qué de amor. Amar